Yeah. Niños perdidos de mi corazón a tus oídos, yo. Infancia perdida, la felicidad en desuso. Niño imperativo, inquieto, esclavo de impulsos. El diferente de la clase, el marginado, el incomprendido. Nadie apostaba por mí en la niñez, yo estaba convencido. Las profesoras empeñadas en que aprendiera, mientras se reía de mí cualquiera que me viera. Llegaba a casa a ver y padecer violencia extrema. En la mente demás facilitan ver cómo este niño fracasa. En esa época nadie sabía nada, yo no lo decía, pero lo padecía ocultando mi triste mirada. De pequeño era inseguro, me creía un inútil. Por culpa de asquerosos, la vida me formó como un pupil. Quizás me haya servido para alcanzar un alto grado de humildad. Mi pasado no es querido, pero no se olvida la tempestad. Ojalá mis recuerdos los borrara de mi memoria, pero también perdería parte de mi historia. Pasé por muchos y duros complejos, por personas despreciables a las que no me asemejo. Abro el baúl y veo a mí, yo sus lágrimas y su reflejo. Nunca les envidié porque ellos nunca estarán en mi espejo. Se rían de mí por algún defecto físico. Tuve rabia pensando en hacerles algo sádico. La vida no sencilla y alegría, pero también pánico. Después de tanto dolor no fue extraño acabar en un psiquiátrico. Niños perdidos buscando hacer lo correcto. En este aula herido me sentí como un insecto. Al que es diferente lo trata mal por defecto. Soy muy inteligente, da igual lo que digan al respecto. Niños perdidos buscando hacer lo correcto. En este aula herido me sentí como un insecto. Al que es diferente lo trata mal por defecto. Soy muy inteligente, da igual lo que digan al respecto. Mi mente perturbada tiene un contrato con el trauma. Encontré mucha maldad en ese aula. Actualmente no se educa bien a los niños. Hay más violencia y mucho menos cariño. El acoso escolar transforma ángeles en monstruos. Los que agreden suelen ser niños superfluos. Educación de mierda, padres sin dar amor a sus hijos. Ver esto me enerva como la falta de empatía de los pijos. En colegios crucifijos para extender la palabra de Jesús. Los niños sufren hasta el final del día que pase el bus. Quitar las horas de religión por las éticas más ético. Dios no les salvará, pero sí un médico. Entiendo al que va al colegio con un cuchillo. Después de sufrir el bullying y se carga a todos en el pasillo. Pero las noticias sale eso, pero no el trasfondo. Después de horribles sucesos, el ángel descansará en el fondo. Se meten con el gordo o con el más tímido. Tal vez algún día ellos sean monstruosos como un híbrido. Muchos asesinos se crean por estas humillaciones. Si te destruyen en la infancia, el futuro pueden ser alteraciones. No doy más sermones, oír esto, padres y profesores. Educar con amor y cariño, que son las bases de sus acciones. Que no abunde más la oscuridad que brillantes colores. Que hay igualdad generalizada sin segregaciones. Niños perdidos buscando hacer lo correcto. En este aula herido me sentí como un insecto. Al que es diferente lo trata mal por defecto. Soy muy inteligente, da igual lo que digan al respecto. Niños perdidos buscando hacer lo correcto. En este aula herido me sentí como un insecto. Al que es diferente lo trata mal por defecto. Soy muy inteligente, da igual lo que digan al respecto. Yeah. Niños perdidos buscando una salida en una sociedad decadente, llena de incomprensión, de separatismos, extendidos por una sociedad cada día peor. Yeah.